Estás en Brothers, estás en Metro 95.1. Conectate con nosotros, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, @FestaBros. Brothers by Festa Bros. 10 años. En el último bloque en Brothers tendremos a Fran Bortolossi como special guest, así que quedate y disfruta de un gran invitado aquí en Brothers. Thank you. Flag. Brothers, 10 años. Music, but I like it. En metro. frustration that has no limits. Frustration that has no limits. Frustration that has no limits. Frustration that has no limits. Only house music, but I like it. And you see, God bless the people that you know were living down in the gutter and in the world. I came to preach about silence. Frustration that has no limits. Frustration that has no limits. Frustration. Frustration that has no limits. Años. Estabas escuchando, era Purple Disco Machine, esto salió para Kitball Records, No Lips. www.festabros.com. Ahora sí, una de las últimas ediciones de Monoside Records, llega Art of Tones con Saison haciendo Give Me Some More. We'll be right back. Brothers. www.festabros.com. Hashtag Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1. On demand. Metro951.com. Si querés cotillón. Fuegos, la diversión segura. Más información en www.cienfuegos.com.ar. Seguilos en Instagram, @cienfuegosok. Cienfuegos, la diversión segura. Hay un momento en la semana que es solo para disfrutar. Los domingos. Mesa compartida, de 12 a 2 p.m. con Narda Lépez y Harry Salvarrey. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Comer y beber. Mesa compartida. Metro 95.1. Sonido urbano. Emanuel Orbiler, Lopibitos, 1915, Julieta Rada, Gativideo, La Femme d'Argent y De la Ribera presentan la primera edición del Festival Sonido Conex. Viernes 1 y sábado 2 de noviembre. Entradas en ciudadculturalconex.org o en la boletería del Conex. La cadena más grande de Growler Station de la Argentina abrió su bar, Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Con sistema self-service. Anímate a tomar el control de la barra. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Art Weekend Buenos Aires. Recorre más de 40 galerías de arte. 3 días, 3 circuitos. Performance, Art Talks. Art Weekend Buenos Aires. Del 8 al 10 de noviembre. Recoleta Retiro. Palermo, Villa Crespo, Chacarita. La Boca, San Telmo. Buses sin cargo por circuito. Más información en www.arteva.org/AWBA. La música está en la mente. House la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Abriendo nuestro segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, @FestaBros. Brothers by Festa Bros. En el último bloque en Brothers tendremos a Fran Bortolossi como special guest. Así que quédate y disfruta de un gran invitado aquí en Brothers. Lo que da comienzo a este segundo bloque es STP junto a Kevin Yost de Safe House. Only house music, but I like it. We'll be right back. Mutua. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Estás en Brothers, estás en Metro 95.1, te metes en Instagram, pones arroba festabros, das follow y entérate de todas las novedades sobre Brothers 10 años. Metro 951. Interactúa.